Ellos ya abren la puerta al programa Valencia Abierta. Ven con nosotros de lunes a viernes. Si te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. Aquí comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És dilluns, arrenquem setmana de bon rotllo, en energia. La ràdio més refrescant de l'estiu des de fa 23 anys. Contem les coses de casa. Així, en la 97.7 ràdio, és 11 de juliol de 2017. I això és València. Estàs escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Bueno, perdón, en Ximo Rovira fa lo que pot, porta la botilla, sí, el que és el director tècnic de realització és Òscar Pellicer Pellí, que entra tot al puesto, això és una maravilla, una maravilla. Estàs escoltant la ràdio i pareix que tot passa perquè... Ai, això, ei, sona la musiqueta i tot això passa perquè té que passar i un senyor se posa al telèfon i n'hi ha una... Tot això, pues, és perquè se fa una feina prèviament, lògicament. I tampoc tu estàs per pensar, tu estàs per entendre, i nosaltres per fer aquesta faena. I un dels que fan aquesta faena és ahir, Pellicer, dale, que te pego, a la balleta. Ahí està tot el matí animant-vos ahí, música mentre trabajas. Com va? Trabajas? Bueno, estudias? Quina marxa portes? Tu ara estàs en la piscina? Perquè, ho saps, vida, que calor, vull dir-te... No volies estiu? Vale, pues ja està ahí, ja està ahí. Che, quina calor, quina calor. Ara en seguida, ara després pararem en el mestre Javi Esteve, meteorólogo i amigo donde los haya, per a que ens conte com està el pati, perquè l'alerta és prou alerta, eh? Vull dir-te, és alerta taronja en lo que és la part interior de la província de València i en el litoral estem alerta però groga. Dius, bueno, això què vol dir, Joaquín? Doncs pues mira, no ho sé cert, però Jovi mos ho contarà. Vull dir, en definitiva, calor, però molta calor. Vull dir-te, fregant estem als 40 graus en la part, saps? Vull dir-te, lo que és Ontinyent, tot està, en fi, i per l'interior de pues, la Serrania, Sant Jomès, el Canal de Navarrés, allà va, Vall d'Albaida... Allà va, saps el que és la paella al forn? Això vull dir, oh, madre o senyor. Bueno, bé, què tenim que fer? Doncs pues és el que n'hi ha, sí, és el de tots els anys. Sí, ja mos ho coneguem. La cosa és, doncs pues mira, si estàs en la piscina, doncs, pues, saps que l'alcaldessa de Madrid, esta dona, la Carmena, la Manuela, diu la Manuela. És que dic Carmena, és que no sé si Carmontra, Carmena, Carmona, diu Manuela, diu, no, vamos a hacer una cosa. Ara en les piscines municipals que subministra i subvenciona el municipi, en el cas d'allà Madrid, la Villa y Corte, el personal que vulgui vindre en pilota a picar una volta per setmana sense problemàtica. Vull dir-te, que vols banyador? Bien. Eres un textil. Això és molt bonic, com ho comentava. Tinc un amic, sí, un amic, bueno, un conegut. Un saludar, un poc més que saludar. I ell és nudista. Quant en quant. I fa cosa perquè dius, no és que passa res, perquè en pilotes, vull dir-te, tots en pilotes saben el que n'hi ha. Vull dir-te, hi ha qui guanya, hi ha qui perd, hi ha qui empata. Però bueno, és el que n'hi ha. Però allà a la Mogandia, allà estic fent jo propaganda de la Safor, i per dir-se que també toca aquelles platges, segur que hi ha un trosset de platja nudista. Tu vas, mon passeig és Xeracomunt i el que és Gandia Vall. I tens un tros que tens la platja dels Gossos, que està molt bonico, gossos van per aquí i per allà, i n'hi ha un altre tros que, home, diu, els gossos i al costat els nudistes. Bé, en Gandia és d'aixina la cosa, està aixina la cosa. I passes per allà i normalment sol haver un home que ja és prou... La gent que passegem, el tenim prou reconegut. És un senyor, ja té una edat, bueno, edat mediana, però l'home està... Sabeu com és, no? Està l'home orgullós. I llavors es planta el tio, el que és en primera línia, braços en jarra, saps com és? El tio obri el que és les cames i allò va per allí, no? I tu estàs per allà i dius, che! A veure, teòricament has de dir-li, artista, Però, bueno, entonces, passejant-me, un dia vaig tropeçar este conegut. I parlant i tal, que estàs parlant d'ella, està en pilota, la senyora també en pilota, que te saluda, tot és un poc raro, cada cosa, conforme siga. Perquè... I no sé com, ell comenta, diu, vosaltres els textiles, i la moda no hi ho xe. Entonces, som, vull dir que els nudistes fan un poc, ells que són els nudistes i el mundo de los textiles. Ella és textil també, trobo jo, o no sé, igual és nudista, no li ho he preguntat mai, Sílvia Tomàs, tu com, tu vas textil? Jo sóc textil. Sóc bueno. Textil, però jo tinc família molt propera, que és nudista i exercicen el Saler. Ah, en el sí, Saler també, en el Saler també n'hi ha un trosset. Ha. I a mi m'han dit, jo no ho sé, m'han dit que no me tinc que morir sense provar la sensació de fer-te un bany nueta. Uh-huh. Sí, en pilota picà. Diuen que és la sensació sí. De llibertat i de... No sé, sí, deu ser. Sí, jo m'ho imagine. Clar, estàs ahí en la mar i te claves cap a dins, que no fas peu ni res, estàs ahí tot natural. I no te fa cosa que passi una medusa o algo? Pues sí. A mi, però bueno. Sí, a mi sí. A mi però bueno, igual te té que picar. I me fa cosa trobar-me algú com te va passar a tu en la platja en un moment donat. I és artista, compa, xiu, què passa? Ai, i te saludes en primera línia i l'home està, pues claro, pues el pilote perquè és lo... Clar. No em sap mal, a mi, jo, però tinc que reconèixer que després ja me vaig acostumar, ja, quan, ja sabia que estava, però te sona raro. I este és un este que te dic jo, este és un fenomen feo. Patrimoni de la platja dels gossos. Sí, el tio a l'hora que passes, el tio està allí, saps com és, el tio està a catxa, està guaixat, i allí, però sales, i ell, con su tema, no? Sí, claro. I dius, bueno, pues, enhorabuena, joven, enhorabuena, al premiado. Bueno, jo crec que són les piscines municipals, avui ve un treball de Laura Lozano en el Mercantil Valenciano, han anat a preguntar un poc en les piscines, que com ho veu el personal... Como que no... Ay, no sé. No, mira. La peña no està per la llavor, No ho veig jo que pegue molt en la cultura de la piscina. No sé, en la cultura de la platja sí, un entorn natural, tu vas ahí i exercices la teua... Això, el naturisme, és una cosa d'això. Però en les piscines, que és una cosa més d'anar en els xiquets i de passar el dia... Pues això, la mare, els xiquets, en convoi, els companys... No ho sé. No sé jo si anirien les xiquetes el dia este. El dia, dia este que se marcara en el setmana. Sin banyador. Perquè diu que el personal pot... Si tu vols anar en banyador no hi ha problema. No és que t'obliguen a quitar... Si vostè no pot passar... No, me'n vaig molt bé que siga un excessiu de llibertat. És opcional. Mm-hmm. Però bueno, és opcional. Estàs allà i te passa un... Dius, bueno, artista... I després en la cafeteria, no sé, perquè sempre la piscina està, no? Estàs, després te fas algo en la cafeteria, la piscina i aquestes coses... No ho sé. A mi m'agrada molt que hi hagi opcions i que hi hagi llibertat, però si a mi em pregunta si aniria aquest dia, probablement no aniria. Tu trobes que Obama és textil o nudista? En aquest aspecte, jo crec que ell és textil, també. Ell és textil. Igual que Rajoy. Rajoy, els dos són textiles. Perquè... A més, és un tio molt elegant, que jo, sense textil, no sé si seria tan elegant. El textil és com a Guardiola i a estos, que els fa molt elegant. Es fa elegants. Sí. I jo no he vist mai a Obama en banyador, però jo me l'imagine, saps, aquell banyador... rotllo tipín, saps, aquell rotllo nadador, ensenyant cames, saps com és i tal, mentre que Rajoy és més del Meiva, és més de la cosa més tradicional. Sí. Però és que jo estic, més enllà de que siguin textils o no, els dos són presidents de... Bueno, Rajoy està en perbole, què passa? El Semat està en funcions encara. Però diu, che, sí que no sàpiga parlar, el president del govern que no sàpiga parlar anglès, jo crec que això, home, hauria d'estar això en el currículum, perquè no, és que este Zapatero tampoc, Ansar tampoc, Ansar parlava un batiburrillo allí. Estamos trabajando en ello. I exacte. Era... González tampoc me consta, no sé si González, com era més europeu i més d'això, igual tocava més el tema. Però no fa una miqueta el ridícul que a aquestes altures de la Lliga tinga que estar un fa un poc de vergonya aliena, que perquè sí. A més han tingut temps tots, per posar-se. Perquè no. A nosaltres sí que mos obliguen, per a tindre un puestet, un, saps? Un puestet en qualsevol administració pública, tindre els nostres títols i poder demostrar amb certificats que parlem més o menys un altre idioma. I després, si no era prou ridícul, va el tio li regala, el tio, el president, i li regala un pernil. Dius a mi. No, Mariano, no que no se lo puede llevar a Estados Unidos, que está prohibido, que no puede entrar no pot entrar el pernil, allí l'home. I ahí està el pernil. Home, per favor. Que serà una cosa... S'ha quedat el pernil allí, venga, què haurà fet? O va, no... Pues no sé, se l'haurà menjat o no sé? No tinc ni idea, haurà demanat que el posen ahí en paquetets. És que no pot entrar productes del cervo. I l'aguanten així per quan torne, que diu que vol tornar. Ah, bueno, això sí, perquè també ha sigut un raspafuig, eh? 20 hores. Barac. Barac, ja que vens, queda't un però rato. Però jo estava llegint i a veure, crec que som més esplèndids així a Espanya que allà, eh? Perquè en comparació els regals que han fet els nostres presidents quan han anat allà i els regals que ha rebut Obama en esta visita, a veure, i sin perdent, ell se anava a emportar un pernil, finalment no ha pogut, però és que en l'última visita que va fer Rajoy en gener de 2014 a Estats Units, tu saps el que se'n va emportar? Ah, no sé, què és el que li regala? Un paquetet de M&M's amb el logotip de la Casa Blanca. Bueno, té la seva gràcia, però això te fiques en la butxaca no te causa ningú problema. Clar, què fa? També és poca cosa. Cada cosa conforme sigui és poca cosa. Ja que estàs, regala-li una caixeta de bombons o algo més així, a més d'això. Este home se n'ha endut no sé quantes edicions especials que si del Quijote... Un M&M's. Sí, val, cultura americana, és una marca molt internacional i tots... Saps, ostres... M&M's, i este diu, tu un pernil, toma. Tu anem a mi un M&M's, te vas a enterar. Este sí que se deshace en la boca i no en la mano. El pernil, home, no en M&M's. Exacte. Bueno, més cosetes. Bueno, ara parlarem del Jurgol, del tema del Mundial. Ja que veure, este tontaco, és que és molt tontaco, és un gran jugador de futbol, Cristiano Ronaldo. Ah. A sa mare jo la tinc en estima, però és una dona, és una salvadora d'allí de Portugal, molt estupenda. Però ell, és que és molt tonto. És que vull dir-te, és precís llevar-te la camiseta. Va allí i se lleva la camiseta. Però, chico, va i la dona allí a un que està un retratista, una que està allí en la càmera, un xico... Chico, però anem a veure. És molt coent. És molt coent. És molt coent. I allí, pareixia que fora ell l'entrenador, deixa-lo a l'home, deixa-lo a ell que és entrenador, tu anima els teus, no fases d'entrenador, home. Ell és l'estrella en qualsevol moment i ell no vol clavar el penalti per poder llevar-se la camiseta. Que tonto és. És molt, sí, és molt hortera. Però bueno, bé, campions, felicitats als portuguesos, que ningú s'enfade. Ai, que antimadridista eres. Home, no sóc antimadridista. Un poc jo sí, perquè sóc xoto, però vull dir... No, és una cosa... És que no. És que se me pareix que este xiquet no deixa... Mira, avui justament, ara després parlarem amb don Vicente Bau, perquè, clar, tenim en Nani, el nou fitxatge, a fer un partit de molt asseat i campió d'Europa, molt bé. André Gómez no va jugar el xiquillo, però molt bé. I n'hi ha operació Isida en quant al tema del futbol. Però és que resulta que tal dia com avui, d'on estaves tu el dia d'Iniesta de mi vida? Les Godelles. Un 11 de juliol de l'any 2010. I estàvem pensant, ja fa 6 anys. 6 anys, com passa el temps. I em pareix que va ser ahir, però clar, no va ser ahir. 6 anys. I després hem tingut una Eurocopa, clar. Té momentos. Després hem guanyat, efectivament, una Eurocopa. Però, bueno, és que aquell gol. És que aquell gol. Iniesta de mi vida. Estàvem parlant estos dies perquè li donen al bueno de Camacho perquè comente, dius que se ho va guanyar, és que Iniesta de mi vida, això va ser molt gran. Això va passar-ho 11 de juliol. Altres coses que van passar un 11 de juliol, per exemple, pues mira, per exemple, esta banda es va reformar i entraren a formar part d'esta banda Stevie Nicks i John McVie i se convertiren en Fleetwood Mac tal i conforme es coneixem i feren una quantitat d'èxits planetària, com per exemple este Go Your Own Way. If I could, maybe I'd give you my word. How can I, when you won't take it from me? You can go your own way. Go your own way. You can call it another lonely day. You can go. Plaza de Toros de València, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo, Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pereira, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902 10 77 77. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos, pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Era bonic, això. Sí, mira, xiulant estem, xiulant estem. I dilluns, te pots imaginar el divendres. El divendres, el divendres li peguem foc a tot. Ah, això és una meravella. Bueno, com està... Heu dormit esta nit, artistes? Perquè està la cosa mala, eh? Ha estat la cosa molt mala. Allí en la Safor, ho saps de la meva vida, no se podia dormir, no han dormit ni els andragons, perquè jo crec que ha estat per damunt dels 30 graus, la mínima, bueno, no sé, o per lo menos el meu carrer, ahí, bueno, estàvem allí torratxe, però no, però ni miquita d'aigua, les plantes més seques que una vegada... Bueno, lo que passa en juliol, que és lo que n'hi ha, que arriba l'estiu, i en estiu, pues fa calor... Però és que avui estem en alerta, no sabem bé si és groga o taronja, o depèn de si és litoral o interior. Ara ens ho conta el nostre expert en meteorologia i bon amic, i el que ens aguarda. A veure si això va continuar així o com està el tema. Javi Esteve. Què tal? Molt bon dia, mestre. Com va la marxa? Heu dormit en la Ribera o què? Bueno, yo afortunadamente estoy que ya instalat en la platja, estic en la platxeta del Perelló, i hem pogut dormir malament, és a dir que estava escoltant i amb tota la raó. Si a vora mar ho hem passat mal, si a vora mar hem patit calor, si a vora mar ens ha costat tancar els ulls i poder dormir com cal, no vull ni pensar en la gent de l'interior que estava escoltant-nos ara en aquests moments, la nit que haurà passat. Avui serà un dia de zombis, és a dir, d'anar la gent pel carrer a cabotades, de no tindre's en peu, cabotades, de quedar-te a dormir, si no dines, o si no esmorzes, però si no dorms... És que, a més, servidor té jet lag, perquè este cap de setmana, sí, m'he anat per allà per la serrania de Cuenca, no, apropet, per la serrania de Cuenca, però, clar, és un altre... Calor també n'hi feia. Això és una altra divisió. Però és que és una altra lliga, perquè dius, tenies un calor durant el dia, però ho aguantaves de maravilla, però de maravilla. I arriba la nit, che, Javi, en un cobertoret. Una passada, però una passada. Estava a 1.500 metres, també és de veure. I demà me'n torne pa Cala Safor, i mare de Déu, senyor. I estan esperant, clar. Cristo Jesús. Saps quin és el problema, Ximó? És la elevada humitat ambiental que estem tenint per la posició de l'anticicló que el tenim a l'Atlàntic, està afavorint una entrada suau i persistent de vents de component marítima. Això és el que està matant-nos, l'elevada humitat ambiental. Per l'interior peninsular l'ambient és molt més sec i, per tant, de dia, sí, l'aire és calent, però no sues com ho fem així en el litoral i prelitoral. I també de nit, com que la humitat és molt baixa, es pot dormir perfectament, a banda de l'altura a la que estaves. Però així a bona mar, la humitat fa que la sensació tèrmica siga alta. Si damunt que la sensació tèrmica és elevada, si damunt que la humitat ambiental és elevada, li afegim altes temperatures com estem tenint, per culpa d'una dorsal càlida, molt càlida, tenim ara mateix una massa d'aire molt càlid damunt de tot el país, això fa que en els llocs on entra este vent de component marítima, a aquestes temperatures altes que tenim tant de dia com de nit, La elevada humitat ambiental fa que la sensació tèrmica encara sigui molt més elevada. A medida de la Safor, però és que esta nit la mínima en la Safor ha estat al voltant dels 25-26 graus. I per tant, si això li afegeixes un 90% d'humitat ambiental com hem tingut, i en alguns punts encara un poc més elevada, quasi absoluta, fa que la sensació tèrmica siga com a mínim de 30 graus. I això, si li afegeixes que dins de les cases la temperatura està més elevada, perquè quan diguem la mínima és a l'aire lliure, en una garita i en unes certes condicions, però clar, n'hi ha carrers on no corre l'aire, n'hi ha carrers on la temperatura és més alta, i si contem dins de les cases i dins de les habitacions, pues bueno, m'imagine que n'hi haurà gent que si li fiques 30 o 30 i pico graus que hauran tingut i una humitat del 90%, la sensació tèrmica se'n va quasi els 35-36 graus. I com tenim el tema de l'alerta i com estem de màxima? Perquè jo crec que a aquestes hores ja el pico de la màxima d'avui s'haurà donat o estarà a punt de donar-se, no, Jovi? Sí, efectivament. A aquestes mínimes que comentàvem, que ha sigut una nit tropical, bueno, ja portem diverses nits tropicals, en molts punts, hem de fer ja la temperatura que està començant a pujar i prou. De fet, hem de dir que avui dilluns va ser el pitjor dia de la setmana en quant a calor. De fet, probablement avui també siga el dia més calorós del que portem d'any. I bueno, pues les temperatures ara mateixa ja estan tocant, Ximo, els 35 graus en punts com Benillup, en Alacant, en l'Alqueria d'Aznar, 35 graus, en Fontanar dels Alforins, 34, en Fumacàrcer, la Ribera Alta, 34 graus. La zona més càlida que esperem avui, on més pujaran les temperatures, serà el sud i el sud-oest. Sobretot el sud-oest de la província de València. Comarques com la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Ayora, la Ribera Alta, són les que experimentaran avui les temperatures més altes, que oscil·laran entre els 37 i els 42 graus, segons la zona. En el sud-oest de la província de València serà on es concentren les temperatures més altes, que segur que passaran els 40 graus en molts punts. Ja ahir passarem els 40 graus en alguns punts també, com el Racó d'Ademús, i per tant avui que la massa, el nucli més càlid d'esta massa calenta que tenim damunt és quan el tenim pràcticament damunt de la comunitat i gran part de la península, doncs avui és quan esperem este dia més sufocant. Per tant, compte, perquè a aquestes altes temperatures que esperem, tenim en avís taronja, per aquestes temperatures que comentàvem, el sud-oest de la província de València, tenim en avís taronja, i la resta de la província de València, llevat del litoral nord de la província, bueno, pues la tenim en groc. Què vol dir això? Que independentment de si estem en groc o taronja, avui va ser un dia molt sufocant a tota la comunitat, especialment a la província de València, i compte perquè en el sud-oest d'esta província és on tindrem el focus, el nucli més càlid de calor. Quin és el següent problema, Ximo? Quan parlem de calor i d'altes temperatures, i a partir d'en uns minuts ja començarà, bueno, ja està entrant la brisa, en el litoral ja s'agraeix, perquè en punts com ara, per exemple, de la Ribera Baixa, ja està entrant la brisa, també en comarques com la Safor, bueno, pues el problema és que aquesta brisa, conforme vaig entrant cap endins de la província, bueno, pues això farà que s'afavoreixi unes certes condicions de convecció, yeah. I n'hi haurà alguns punts en l'interior de la meitat nord de la comunitat on les tronades van a ser esta vesprada podran ser de certa intensitat. Esperem alguna tronada, fruit de la mateixa calor, yeah. I de la convergència d'aixòs vents terrals des de l'interior de la península que xocaran contra aquestes brises i afavoriran l'ascens de l'aire, el creixement de nuvolositat d'evolució i en alguns punts pues, poden tindre alguna tronada. Tronades de calor. Per tant, Ximo, espaient els incendis, no? Perquè aquestes tronades poden provocar, no?, algun raig sec, algun incendi, no? Podien provocar. Efectivament, quan parlem de tronades seques o tronades de calor, més bé, estem parlant de tronades que porten abundant aparell elèctric i poca precipitació. Per tant, hi ha que estar avui molt pendents perquè els incendis, esperem que no, però és un dels temes que avui més ens preocupa a banda d'aixes altes temperatures com les que tenim. També la radiació ultravioleta, Ximo, estem en les setmanes on la radiació ultravioleta, és a dir, l'índex de perillositat del sol és més elevat de tot l'estiu, les setmanes prèvies i les setmanes següents. I molt de personal saps què passa, Jovi, dic, no, si no me vaig a la platja, com vaig a posar-me crema en la cara? Xico, posa crema en la cara. Bueno, perquè, pues perquè és això, és que, total, si me'n vaig a la faena, si vaig a... Però si vas a caminar, vas a estar 15 minuts, mitja hora caminant i t'està pegant el sol, a hores centrals, no, si total, me'n vaig de compres. Pues te'n vas de compres, però posa de la cremeta, que és realment pues, molt important. Si total, Ximo, és que sí. La pell té efecte memòria. I si no la cuidem ara, amb cremes protectores, i sobretot cuidar-nos de les exposicions prolongades entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada, que és quan l'índex de radiació ultraviolada és més elevat, ara mateix està en un nivell 10, és a dir, és un nivell molt alt i pràcticament extrem el que tenim a tota la comunitat. Insistim, les setmanes prèvies i les posteriors al solstici d'estiu, és a dir, a l'entrada oficial d'estiu, és quan la radiació ultraviolada més alta i més perillosa és a la nostra comunitat. Per tant, vaig anar molt de compte, perquè una exposició de mitja hora, de tres quarts d'hora, ja no dic d'una hora o més, el sol sense protecció pot produir danys segons la sensibilitat i el color de la pell de cadascú. Molt espaiat. Però hi ha que protegir-se, sobretot. Sí, protegir-se, també la temperatura del mar, no sé si has anat allà, mestre. No, encara no he debutat enguany. Com està el tema? Jo, mira, fa dos dies el primer bany i me vaig pegar, i vaig mentir, perquè estic fent unes setmanes instal·lat, però la feina és la feina, i està, bueno, que pas que sigui una sopa, eh? Que meravella. Caldo. Tenim ara mateix, pràcticament des del cap de la nau, fins, bueno, tot el que és, tota la costa de la província de València i la província de Castelló, tot el que és la zona marítima que tenim davant del litoral, la tenim en 26 graus. Caram. Una barbaritat. A mi m'encanta, jo t'he de dir que a mi m'encanta. És una sopa, jo disfruto moltíssim. Bueno, i encara que veureu-me, que ja se mos tira damunt la una, hobby, però ja a partir de demà, dona una miqueta un respiret, esta calor sofocant o què? Sí, efectivament. Mira, pues se despenxa una vaguada, és a dir, una llengua d'aire en altura, se despenxa. Sobretot afectarà més el terç nord de la península, del país. Bueno. Ahí entrarà una vaguada i això el que farà és que eixa massa d'aire més fresca es pentarà a la massa càlida que tenim damunt cap al sud, cap al nord d'Àfrica, i això farà que demà comenci a retirar-se ja les temperatures. Notarem que no són tan altes com les d'avui. Esta pròxima nit encara serà complicada de poder dormir, encara tindrem una altra nit tropical, les mínimes seran molt altes esta pròxima nit, però demà les màximes ja no seran tan altes, ja comença a retirar-se aquesta massa càlida. Bueno. Dimecres seguirà retirant-se, esperem alguna tronada de calor per l'interior, poca cosa, es veu una setmana molt estable sense complicacions, i compte, Ximo, perquè el problema serà a partir de dimecres, la segona meitat d'esta setmana, entre dimecres i el pròxim cap de setmana, bueno, anem a tindre un cinturó d'altes pressions, no es veuen moviment, no es veuen inestabilitat destacable, però cuidao, perquè es ven centrant en més recorregut marítim, més humitat ambiental, més basca, més calor a pegalosa, pues, mig complicats per a dormir, pues. I tot i que les màximes no seran molt altes, estaran dins dels valors normals per a aquesta època de l'any, i aquesta elevada humitat ambiental farà que la sensació tèrmica sigui molt elevada. Es formaran núvols baixos o l'estancament, fruit de l'entrada d'estos vents de component marítim a partir de dimecres. No descartem alguna goteta a primeres hores del dia, però no es preocupen. Són núvols que es formen per la humitat ambiental que tindrem. Es retiraran a partir del migdia, n'hi ha desfent-se, però ens espera una segona meitat de la setmana pesadeta per Ixa Basca, que serà la gran protagonista. Peus en la palangana. Un plaer, com sempre. Javi, està bé. Un abraçada, Nico. Bueno, mestre, el plaer és meu. Una abraçada, adeu. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Servicios informativos. Bueno, ¿qué está pasando? La actualidad, la última hora, nos la porta así Juanma Romero. ¿Qué tal, Romero? ¿Qué tal? Estem? Muy bueno. Bueno, pues así la cosa está en que tenemos al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, solicitando información adicional sobre los impagos que se feren en ayudas a l'habitatge. Això va ser durant la gestió de la que fon consellera del RAM, Isabel Bonig, avui dia lideressa del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Diu que afecta a 60.000 famílies i el deute podria rondar els 340 milions d'euros. Caram. Sí, aquesta és una missiva que també ha rebut la Generalitat per part de la Comissió de Peticions Europea i per part de la seva presidenta, Cecília Billström, que explica que l'Eurocambra va estudiar es passat 18 i 19 d'abril una petició sobre l'impagament de les ajudes a l'habitatge i la restricció de la subscripció de préstecs en la Comunitat Valenciana. En esta reunió afegeix la comissió que va sol·licitar informació addicional a la Generalitat sobre les mesures preses respecte a este tema i en la informació que reba la Comissió Europea va dictar un nou informe sobre estos impagaments. Segons ha informat també l'Associació d'Impagats d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, quan el passat 18 d'abril les afectades van acudir a Brussel·les per denunciar la situació dels afectats, el deute estimat era d'uns 278 milions d'euros, però ara mateix sembla que és de 338 milions després de que pues la que fora consellera d'Habitatge, Isabel Bonig, deixara sense tramitar unes 1.100 sol·licituds d'ajudes a l'habitatge que suposen uns 60 milions addicionals. Bueno, pues els afectats realment molt preocupats per aquestes ajudes a l'habitatge. Molts diners, eh? I són molts diners, en sí, efecte, sí. En efecte. Bueno, un altre cas del que venim ocupant-nos, Juanma, és el de l'alcalde de Torres Torres. Este home, Rafael Gil, s'ha negat a dimitir del seu càrrec. Diu que és innocent. I ell entén que la seva recent detenció no té res a veure en l'Ajuntament ni en la seva gestió municipal. Pareix ser que és tema d'extreballadors de la seva empresa de taronges, segons diu ell, perquè sí. Recordem que ha eludit la presó en una fiança. Efectivament, va pagar el passat divendres 30.000 euros per tal d'eludir aquesta prisió que a més li condenava, no? Estar en la prisió provincial de València. No l'ha dit ell directament perquè de moment continua en silenci, lo han fet de fronts pròximes al primer edil, i n'hi ha que recordar que això 30.000 euros és la quantitat que havia fixat la titular del jutjat d'instrucció número 4 de Sagunt després del seu arrest per part de la Guàrdia Civil per la seva presumpta vinculació amb un grup dedicat al cultiu i tràfic de marihuana, cocaïna i armes. A més, la Secretaria d'Organització del PSPV-PSOE ha dit avui, a nivell provincial, ha demanat l'expulsió de l'alcalde i que, a més, està disposat a recolzar una moció de censura, evidentment, amb l'objectiu de llevar-li l'alcaldia d'este municipi, de Torres Torres. A Romero, però entre taronges i marihuana i cocaïna, hi ha diferències, no? És ben eloqüent. Veurem com acaba, este, sí. Este cas en Torres Torres, si en la província no es parla d'altra cosa que este home Rafael Gil, que bé faria d'anar-se'n a casa i atendre a la justícia, pues sí. I deixar-se estar. Bueno, més coses. Conselleria d'Economia Sostenible. Bueno, pues, què diuen en esta conselleria? Que s'ha obert un període d'audiència pública sobre el tema de les zones de gran afluència turística. Ja sabeu que això té a veure també en l'apertura de centres comercials en diumenge. Afecta a València i afecta a Alacant. I com està el tema? Pues ara mateix veurem, no? Perquè s'ha obrit aquest període d'audiència pública. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de fet, l'ha publicat ja avui este dilluns. I l'objectiu que té és donar publicitat, no? Este procediment per qual se va efectuar la revisió d'ofici d'esta declaració de zona de gran afluència turística en determinades zones de les ciutats de València i també d'Alacant. S'obri ara mateix un període d'audiència pública. Va durar al voltant de 10 dies, comptats a partir de demà dimarts, i veurem com acaba perquè, segons ha dit inclús Rafael Climent, el conseller d'Economia, podria, altra vegada, donar-se tot el que s'ha fet enrere i començar de zero per tal d'estudiar efectivament estos horaris, si finalment s'acometen o no. Bueno, més coses. Parlem de transport públic. València ha tornat a liderar l'increment de la quantitat de viatgers tant en metro, ha pujat el 7,6%, com en autobús, un 7,8%. Usem més el metro i l'autobús, i això està molt bé. Està molt bé, sí. De fet, València capital, València ciutat, és el segon mes consecutiu que lidera, no?, l'increment del transport públic a tota Espanya, ja que l'abril també va aconseguir-ho. El transport per metro va augmentar prop d'un 3% a nivell nacional, amb pujades en totes les ciutats, excepte a Barcelona i Palma de Mallorca. El major creixement lo va registrar València, mentre que, en quant a l'autobús, també València va liderar aquest augment de viatgers, d'usuaris, i, de fet, l'EMT, que va guanyar més de 2 milions de viatgers en este any de 2016, que està, pues, donant a València i el lideratge de transport públic a nivell nacional. Previsió de l'horatge. Bueno, acabem de donar-li uns minuts extensos en companyia de Javi Esteve, com està el pati, però una pincelladeta, bueno, i fer inflexió en el que ell comentava. Botons a Ontinyent, vora 40 graus, però també es veu que Requena 37, sí. Avui el dia serà bascós i complicat, molt espai, eh? Sí, efectivament, de fet la Conselleria de Sanitat ha decretat el nivell d'alerta roja a zones d'Alzira i Xàtiva per seguretat, sí, perquè van a pujar molt les temperatures en aquestes zones. Com tu bé deies, alerta taronja ara mateix en punts de l'interior de la Comunitat Valenciana, sobretot Ontinyent o Requena, que marquen el tope, no?, de temperatura. La setmana que ha començat amb cels poc ennuvolats o clars, amb nuvolositat, això sí, d'evolució diurna a l'interior, que podria deixar algun ruixat a l'interior nord de Castelló, on inclús podria ploure de forma forta. A la resta de l'interior de la meitat nord no es descarten ruixats dispersos amb tempestes de menor intensitat, mentre que el vent està bufant variable fluixant amb ruixes. Tornem a quedar a les dues, si ens actualitzes la informació, senyor Romero. Perfecte, un plaer. Perquè ara toca la informació esportiva i valencianista. L'operació Eixida, a veure en què és concreta. Negredo i Barragán al Middlesbrough. Pot ser que Piatti se'n vagi a l'Espanyol i Joel a l'Eibar. El Barça podria ser la destinació de Diego Alves, tot el moviment del mercat. En un minut. Me han llamado del aeropuerto y en el vuelo a Bangkok me suben a business. ¿Bangkok? Pues mi hermano está allí con su velero. ¿En serio? Pues este mes pasan por ahí las ballenas azules. En la vida hay momentos únicos, irrepetibles. Como que se acabe el plan pibe, estén los pibe days de Ford y tengas un Ford Ka totalmente equipado por solo 6.290 euros. Aprovecha el momento. Ford Ka por solo 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Bueno, ja és la una i vuit minuts. Temps per a la informació més futbolera i valencianista. Senyor Bau, Ai! ¿Cómo que hay? Bueno, ¿qué es lo que hay? Por saludarle. Ah, bueno. Sí, sí. Té usted unes onomatopeyas que no sé. ¿Está usted contento? Tenemos la ficha de un campeón. El Valencia ha fichado todo un campeón de Europa. Espérame, final de la Eurocopa. Dígame. ¿Quién jugó los 120 minutos que duró ese partido? ¿Quién los jugó? Nani. Nani. Nano. ¿Le gustó cómo jugó? Pues sí, va un poco de menos a más en los partidos este muchacho, ¿no? Empieza un poco así despistado, pero terminó hecho una moto, ¿eh? Tengo que decirle que yo a Nani lo miraba con ojos conspiratorios, es decir, a ver si nos han colado un bacalao. Sí. Y el partido que hice ayer, sin ser un partido resultón de cara al público, fue un partido de estrategia y tácticamente correctísimo. Empezó en un lado, empezó en el otro, se cambió, fue delantero, luego sacaron al delantero que marcó el gol y se tiró para atrás. Ojo, el desgaste de Nani ayer, que falló, se lesionó no sé qué delantero y entonces tuvo más presencia. A mí me pareció un partido completísimo. Tal de Cristian, Nani. Cristian no sé qué. Oiga, usted me puede decir, este hombre es un gran futbolista, pero es muy tonto, ¿no? Me parece usted. ¿Cuál de qué? Cristiano, Nani no. Nani tiene la misma chocolatina que pueda tener Cristiano Ronaldo. Pero muy tonto, es que se termina el partido. Aparte de hacer de entrenador, cosa que no entiendo. Si hay un entrenador, chico, déjalo que él entrene. Y tú dedícate a animar a los compañeros. Escúcheme, un inciso. Yo lo que no entiendo. Para que se la vea todo el mundo ahí. Yo lo que no entiendo. Tú eres muy tonto. Al señor entrenador, que permita que Cristiano esté al lado. Yo le pegué una seba, y el tombe. Y me deis ahí, chico, anima a los compañeros, pero es que decía de entrenador que se iba a protestarle. Pero eso es porque le permite, ojo, porque su entrenador se lo permite. Ah. Y yo me quedo, tengo que decirle, dígame, me quedo al margen del invitado, sí, me quedo con las portadas hoy de Superdeporte, sí, y Levante al Mercantil Valenciano. Sí, señor. ¿Sabe por qué? Dígame, porque portada es para un tío que jugó los 120 minutos. Es para Nani, Nano. Pero es que si usted se coge la prensa de Madrid... ¿Qué? El As y el Marca. ¿Quién ponen en la portada? A Cristiano. Ay, pero es normal porque es de ellos. No, no, ellos son prensa nacional, dicen que son, ¿no? Cristiano y Pepe. Son del Madrid, usted ya lo sabe, que estos son del Madrid. Claro. Es nuestro. Pues ¿qué me tienen que pasar mosado? Pues una foto de Nani exultante, el chaval, y André Gómez, que no jugó, no rasco bola, lástima. No, no tenía que estar en la foto. Yo se lo... Bueno, ¿cómo que no? Pues si es del equipo de Portugal, ¿cómo va a estar en la foto? Che. Le dije a Méndez que si sale en esa foto, vale, mira. Che, calla, che. Me gusta mucho también, ya que menciona Superdeporte, la contra, la última del lunes, sí. Esto que dice Julián Montoro. Digo, a muchos nos gusta empezar el periódico por la página de atrás, eso es verdad. Y pegues la vuelta y está la última, la ITV Online. Y hay una fotografía muy bonita que ya apareció en Super, en junio, lo está recordando aquí Julián Montoro, y está Nani con su nene. Nani, el nene de Nani, Lucas. Del nano. El nano de Nani. Y me gusta porque es eso que hablábamos de a ver si hemos fichado otro bandarra. A ver si va a venir este, ahora con 29 años, a ir de barra en barra y a conocer la noche valenciana. Y parece que está centradito. La señora de Nani, que ahora no sé si está recién casado o se va a casar pronto, me parece una buena muchacha. La nana de Nani, y tiene este nene, Nani, y me parece que en general hacen una buena familia. Oiga, ya iba siendo hora de que algo saliera bien, es el titular de Julián Montoro, director de Superdeporte, que aquí nos acompaña con una de sus mejores camisas. Sí. Ha venido con lo mejor de su armario hoy para venir a Valencia Abierta. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Hola. Un poco de sueño, ¿has dormido poco? Para aclarar, la camisa no es de Portugal. No es portuguesa, no es. Aunque allí toallas, las tienen buenas también. Sí, buenas, cierto. Me ha encantado, sublime la descripción de la foto. Con el nani, el nano, el niño. Es muy bonita. ¿Esta foto, cuándo es? Esta fotografía, porque... Bueno, ayer, ¿no? ¿Esta es de ayer? Sí, está la copa. Ah, vale, que es de ayer la foto. Ah, es que no, pues... Está la copa. Claro, esto es la copa. Nano. Hombre, no, ya, ver, nosotros ya sabíamos que iba a ganar la copa. Y tenéis reservado ya... Por eso lo fichamos. El lugar. Por eso lo fichamos, un campeón, porque sabíamos que iba a ganar la copa. Desde luego. Bueno, ¿cómo lo valoras? Ya iba siendo hora de que algo saliera bien, ¿te parece un buen fichaje? Sí, es un tipo que ahora está de moral, imagínate. Y lo hemos comprado barato, además, ¿no? Yo no sé... A ver, hay gente que tiene hijos que también es muy bandarra. Sí, claro. Pero bueno, yo me quedo con que es bueno. Yo, como en el lenguaje machadiano, en el buen sentido de la palabra, bueno, es muy buen futbolista. Muy inteligente, sabe estar, tiene una experiencia... Tiene casi todo lo que hemos echado de menos esta última temporada en el Valencia. Es un jugador que sabe dónde está y que sabe jugar, que sabe medir los momentos de cada partido y que bueno, y que de calidad va bien, ¿no? Ojo, y es un futbolista para mí interesante porque puede ocupar varios puestos en el equipo. Sí. Ayer lo demostró, estuvo en la derecha, estuvo en la izquierda. De pronto era el mayor delantero que tenía Portugal hasta que salió el becerro este que marcó el gol. Y entonces... Elder. Es que es verdad. Es que según dicen es uno de los peores jugadores de Portugal. Se marcó un partidazo, hombre del partido. ¿Elder? Sí. Hombre del partido, Nani. No, Elder. Sinceramente, es verdad que el chico fue de menos marca, a más. Marca un chicharro indescriptible. En el análisis que hacen en Superdeporte, no puedo estar más de acuerdo, en el momento que sale Elder, fija a los centrales franceses, claro, y Nani empieza a explotar lo que mejor tiene, que es esa movilidad, luego se marcó un final de partido magnífico, estuvo brillante. Sí, estuvimos todo el partido esperando a que Francia hiciera el gol, y al final, pues mira, el fútbol, ¿no? Es así. Tuvieron muchas ocasiones, pero también Portugal aprovechó su manera de jugar. Defensivamente, me parece que hicieron un partidazo. Lo de Cristiano, el ego de Cristiano tiene mucho delito, sobre todo en este trofeo, que del cual a él le corresponde una parte bastante discreta, porque la realidad es que si Cristiano es campeón y si Cristiano le dan todos los premios del mundo a partir de ahora, es porque tiene una serie de jugadores, una serie de compañeros ahí que son muy buenos jugadores, duros y que saben jugar a fútbol, ¿no? Saben jugar y se quitaron de encima esa aureola de que yo hago lo que quiero y yo me pongo la camiseta detrás. Yo tengo que decirles que ayer puse un tuit justo antes de empezar el partido y dije, yo quiero que gane la Portugal de Nani, y añadí, pero no quiero que gane la Portugal de Cristiano. Se lesiona a Cristiano y gana la Portugal de Nani. ¿Así es? Sí, señor. No, no, ojo, 150 retweets. Que la gente es muy borde, además. Sí, lo habías adelantado. Es verdad que teníamos dudas, Julián, de que la llegada de Nani, por algunas cosas. Una, porque viene siendo otra vez un fichaje de la órbita de Jorge Méndez. Que ya dijo Lijón que, oiga, que no, que iban a fichar, no iban a tener en cuenta este asunto. Es verdad que es un futbolista de 29 años, que al Valencia le hacen falta jugadores veteranos, curtidos, para esos partidos realmente importantes y para aportar pozo de veteranía a una plantilla muy joven. Pero un tipo de 29 años, que viene ya como resabiado, de vuelta del fútbol turco, también dejaba dudas en general a la afición. Y luego su comportamiento personal, porque había también que decía que no, este tendía un poquito a golferas y venía aquí de vacaciones. Hemos tenido algunos ejemplos. Da la sensación de que no, y de que hemos hecho un buen fichaje. Y como decíamos, 8,5 millones. Ahora mismo la cotización de Nani es muy superior en el mercado. Por una vez hemos hecho buen negocio, parece ser, ¿no, Julián? Yo creo que en los comentarios también hay bastante desconocimiento de cosas, ¿no? Las personas que han visto jugar esta temporada a Nani en Turquía, no tiene nadie, no me he encontrado a nadie que opine que es un jugador que estaba allí de vuelta y que estaba a verlas venir o a atracar, como se suele decir. De hecho, es una buena temporada, decir, ¿no? En Fenerbahce. A partir de ahí, hace 2 semanas era muy caro, era un disparate, y ahora es baratísimo. No, yo creo que cuando le fichamos ya dijimos que en general sentía la sensación. Hablo de esa corriente de los que están a la contra, están a la contra de todo, Julián, eso está claro. Sí, sí. Oye, yo lo que sí veo en el caso de Dani son 29 años, efectivamente, 29 años para un futbolista. Si te llevas bien la vida, si estás ordenado, recordemos a Carboni, recordemos a Englobá, recordemos a Duriz con 35 en la selección, ojo, delantero, lo digo por la impronta de un delantero, pues un tío de 29 años, si está bien cultivado, se le puede sacar mucho partido. Hay tíos de 30 que se despistan, como es el caso de Álvaro Negredo, ojo, que es un año solo, ¿eh? Y no le puede sacar partido bajo ningún concepto. Imaginando cómo va a jugar el Valencia de Paco Ayestarán, creo que ya lo comentamos en alguna ocasión aquí, don Vicente y ahora Julián, creo que Nani es un futbolista que nos puede realmente venir muy, muy bien. Puede jugar como juega Portugal, que juega él y Cristiano, digamos, con mucha movilidad y siendo ellos también delanteros, sin la referencia de delantero centro, con Paquito Alcácer, y con el mismo Paco Alcácer haciendo el trabajo que hizo ayer Elder, y muy bien, el delantero centro de Portugal que salió después, con un delantero fijando mucho los centrales y Nani moviéndose prácticamente por toda la fachada del área. Creo que es un futbolista que nos puede venir muy bien. Yo no sé si me recuerda un poco... ¿Es el tipo de fútbol que hace también Rodrigo Moreno? ¿No os parece que es un futbolista que tiene, no sé, algunas similitudes? ¿Un perfil parecido? ¿Pueden jugar juntos? Yo el veig més aplomat. Més aplomat. Futbolística, sí, sí. Y en tots els sentits. ¿No? Més aplomat, sí, sí, sí. ¿Cómo, dónde va a jugar? Yo creo que eso... Bueno, para hacer un ejercicio ahí, de ciencia ficción. Ahí, claro, es ¿no? hoy que estamos hablando de que hay 4 jugadores que pueden salir en breve, pues claro, habría que ver un poco... cuál es exactamente el equipo que finalmente tiene y qué jugadores, qué características, si va a venir otro delantero distinto, de qué perfil va a ser diferente. Lo que sí es cierto es que es un jugador que te puede dar, sabe asumir papeles y te puede dar rendimiento en diferentes posiciones. Evidentemente él se mueve muy bien en esa segunda línea, bien por una banda, bien por la otra. Pero ayer, por ejemplo, a ver, demostró que si lo pones arriba, tonto no es tampoco, ¿no? No, yo creo que quedó claro que es un jugador de movimientos muy amplios. O sea, puede ir por la derecha, puede ir por la izquierda, puede jugar de medio centro, puede jugar... Tiene desborde por banda. Que puede jugar de segundo delantero cuando salta. Un delantero centro no es, pero por ejemplo, en la semifinal metió un gol de delantero centro. Sí, ahí, en la boca del gol, ¿no? Sí. Ese que decía que había desviado el tiro de Cristiano. Sí, claro, claro. Que hay que tener con ojos para decir esas barbaridades. Bueno, yo lo que he visto, que es un tipo que a mí me ha convencido en los últimos partidos, y ojo al dato, era un tío que iba a ir con suplente con Portugal y se ha ganado todos los minutos. No es que no sea suplente, es que es titularísimo, ojo, y con prórroga. y con todo, ¿no? Ha jugado, o sea, todo. Ha tenido un caso contrario en la selección portuguesa al que ha padecido André Gómez, que parecía que iba a ser un gran titular y luego ha desaparecido del papel. De hecho, cuando calienta Elder, daba la sensación de que el que podía irse al banquillo es Nani, y no es así. Pero es que yo creo que además el entrenador entra Santos, Elder, hizo no. muy bien. Cuando entra Elder, precisamente Nani baja su posición. Hubiera sido un disparate. Baja su posición y a partir de ahí empieza a jugar balones claro. realmente interesantes. Mm. O sea, a mí me produjo mucho más valor cuando entró Elder ver a Nani en otra posición. Que esperar balones, sino darlos. Y me pareció un tipo, ojo, muy, muy, muy interesante, teniendo en cuenta las bestias que tenía delante. Y en los minutos finales, ya con el marcador a favor, se le ve a gusto, se le ve físicamente bien, ojo. Sí, sí, se le ve aguantar el balón, poner nervioso al contrario. La verdad es que lo hizo muy bien. Sí, además es un jugón, efectivamente. Es un muy buen pelotero, un tío con desborde. Oye, muy bien, estamos muy contentos. Hablando de una final, de una Eurocopa. Por mucho menos se han hecho grandes portadas de otros futbolistas, ¿no? A mí me parece que la portada era Nani, y le doy la enhorabuena a Superdeporte y a Levante Mercantil. Pero André también, ¿eh? Y André que también. El seleccionador no se hizo un favor al no ponerlo. ¿Pero por qué? A mí me hubiera gustado verlo. Porque ya no hace falta, ¿no? No hace falta que lo vean ya más. Que se quede. ¿A quieres que se quede? Hombre, por supuesto. Yo tengo que decir una cosa. Con el Barça y el Madrid y muchos equipos de la Premier rondando, ¿tú crees que se va a quedar? Ay, yo no sé si se va a quedar. Yo lo que me gustaría es que se quedara. Ya. Yo creo que estamos... Entonces, por eso hablamos con el seleccionador y pues el hombre pues tuvo a bien prescindir para este partido de André. Que estamos hablando de Andrés, el Madrid, que es el Barça, que es y tal. Todo eso lo habla Méndez. De momento sí. No. Sí, no. pero realmente es quien lo va a hablar, o sea... No, pero me refiero André. Que esos rumores los corre Méndez justo antes de la Eurocopa, esperando que la Eurocopa se salga André Gómez, y André Gómez en la Eurocopa, el otro día, en el penúltimo partido, cogió un cabreo el seleccionador de Portugal, que además se le vio gritándole a André Gómez de mala forma, y lo apartó del equipo, y lo ha apartado a lo bestia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién te ficha ahora mismo a André Gómez por 65 millones de euros, la cantidad? Bueno, pues que no lo fichen. Julián Montoro ha ganado un goleador y un mediocentro organizador. Bueno, pero no tenemos que reajustar la plantilla a un marco legal de tope de. Pero eso no tiene tanto que ver con André Gómez, ¿eh? André Gómez no es un futbolista caro. Cuando hablamos del coste de la plantilla, hablamos de lo que cuesta la actual plantilla. Ahí André Gómez no es precisamente un futbolista de los que elevan el coste de la plantilla. ¿Por qué? Porque no tiene una ficha de dinero por él, ¿no? Sí, pero tú puedes ingresar 60 millones y tu coste de la plantilla sigue siendo de 90 o de 100 y sigues teniendo que vender jugadores. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, aquí lo interesante es Operación Salida. La portada, por favor. Esos tres que hay ahí. Aquí está Operación Salida, en efecto. García Pitarca a punto de colocar a Álvaro Negredo, Piatti y Barragán. Y aparte apuntáis que Álvaro Negredo y Barragán serían el mismo equipo. Una oportunidad que ha surgido durante las conversaciones por el tema de Negredo, que son difíciles. No, yo ayer por un momento tuve la sensación de que hoy podía ser un gran día, ¿no? Bueno, tenemos campeón de Europa... Pueden salir 3-4 jugadores, esto se desbloquea, esto se pone en marcha. Calma. El tema de Negredo es complicado. Bueno, van a pasar días, horas, días, no sabría decir. Pero sí que es cierto que por fin parece que esto se va a desbloquear, ¿eh? Hombre, hablemos un poco de los 5 jugadores que podían salir. Joel Aleibar. Bueno, sí, eso es lo más sencillo. Sí, bueno, Guardameta no cuenta para nada. Hoy tampoco ha salido a entrenar, lo que quiere decir que prácticamente está listo. Fuera Negredo al Milebra, Barragán exactamente igual. Sí, nadie nos creyó, aunque la verdad es que fue una noticia las cosas son como son. No es un futbolista que el aficionado le ponga mucho, ¿no? Negredo, Barragán. Por la razón que sea, es un tío que vino aquí el último, que ha progresado, que ha hecho buenas temporadas, pero no es un futbolista que a la gente le emocione demasiado, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando hace un par de semanas aproximadamente o más pusimos que estaba en la lista para salir, cuando hasta ese momento se estaba diciendo lo contrario, la verdad es que mucha gente lo celebró. Yo creo que mucha gente lo celebró y mucha gente se admiró de que hubiera renovado el contrato a un precio excesivo. Ojo al dato. Y se ha confirmado que evidentemente era así, ¿no? Y que ante una oferta, no voy a decir sea la que sea, pero ante una oferta normal, lo lógico es que vaya a salir. Bueno, voy a acabar con la lista. Piatti, que hemos dicho que se acerca al Español, lo cual sería una conclusión posible. Y Diego Alves al Barça. Bueno. Esto es lo más difícil, ¿no? Lo más raro. Ah, no, no. Lo bueno, que pasa es que, claro, a ver, con el tema de Diego Alves, cada uno podrá opinar lo que quiera. Lo que sí te puedo decir es que hemos conseguido una cosa, porque la noticia es cierta, evidentemente. Hemos puesto de acuerdo a los dos periódicos de Barcelona, que llevan todo el verano contando cada uno lo contrario del otro. Pero lo habéis puesto de acuerdo. O sea, escúchame, cuando el mundo deportivo dice que es este, el otro dice que es el otro. Cuando tal. Hoy se han puesto los dos de acuerdo y los dos se han hecho eco de que efectivamente es una de las opciones que tiene el Barcelona. Ni la primera, ni sé si la segunda, pero está, y se ha hablado de Diego Alves. Pero Julián, hazme el favor, ya que se ha hablado de Diego Alves haciéndose eco de Superdeporte, yo lo estimo mucho, pero tú di André Gómez al Barça, oye, que 65 millones no vendría muy bien. Lo que yo no sé si el Barcelona tiene 65 millones para gastarse en André Gómez. Yo se los doy. No pasa nada. Nosotros hacemos una oferta ahí, se los pedimos a Messi de todo eso que desgraba. Bueno, otra cosa. Convenientemente. Otra cosa es que venda a Messi. No sé. Pero bueno, ahí ya me callo. Vamos a ver, pues si Piatti finalmente recala en el Español, que podría pagarle el chornal que te la criatura, porque ahora, como hemos comentado en alguna ocasión, también se habló de que Negredo, a través de Quique Sánchez Flores y el magnate chino que ahora mismo, en fin, parece que pilota el equipo de la Avenida de Sarriá o ex Avenida de Sarriá, pues que Álvaro Negredo pudiera ir al Español. Pero vamos a ver si finalmente se hacen con Piatti. Oye, y Negredo y Barragán al Middlesbrough. En el eje de la oferta estaría el hecho de que el interés de Caranca, ¿no? Que es el entrenador del Middlesbrough, que también, por lo visto, es un hombre de Méndez. Ahí Méndez muñiría esa operación. Un hombre vinculado a Méndez, sí. Lo que pasa es que Negredo no es un jugador vinculado a Méndez. Entonces, yo creo que la oferta parte más del interés de los representantes de Negredo por definitivamente buscar una solución, porque al final yo creo que a ellos tampoco les interesa moverle el jugador. Pero ojo, yo también creo evaluar de la forma en que puede degenerar esto, ¿no? Sí, pero yo también creo una de las cosas que ha dicho Chimo y es que Méndez tiene que rectificar parte del camino andado. Uh-huh. Y rectificar parte del camino andado es, por ejemplo, lo de Nani. Nani, con ese precio, es un buen fichaje. Para cualquier equipo, es un buen fichaje. Y si ayudas a colocar a Negredo allí, si solo ayudas, oye, Caranca, o quien seas, échame una mano, pues eso es empezar a ayudar de verdad a Peter Lim, un socio de Peter Lim, y no pegarle la puñalada que le ha pegado hasta ahora. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si se va concretando en las próximas horas o los próximos días esta operación salida necesaria para ir aligerando taquillas, en efecto. También, aparte de ir colocando algún deschiquets, algún descanteranos también en otros clubs. Bueno, pues, en fin, seguiremos leyendo las sorpresas en Superdeporte y las noticias. Muchas gracias, Julián. Buen día. Placer, buen día. Don Vicente, cuídese mucho. Mañana me pongo una camisa como la de Montoro. Hombre, claro, yo sé qué elegancia. No, en esta empresa hay que ir así. Estos nikis juveniles que llevo. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford, financiado con FC Bank. Infórmate en tu concesionario Ford. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7, Ruta 97, con Silvia Tomás. Ya veis que rockeros estamos, hemos enchufado el ampli, hemos cogido la guitarra eléctrica y hemos hecho un viaje a la esencia del rock and roll con este tema sinceramente maravilloso. Uno de los temas no tan conocidos de una banda realmente maravillosa canadiense. El original es de Bachman Turner Overdrive, una banda muy potente, y ved cómo lo ha recreado con mucho respeto, pero también de una manera bien moderna y contemporánea, una intérprete, ahora dirimiremos este asunto, bien singular también y bien original, que mezcla rock con un rollo realmente muy personal y con el sonido, como escucháis, de un violín. Bueno, es sorprendente, sí, ella misma también lo es, está aquí con nosotros y nos cuenta su historia, se llama Judith Mateo. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo vas? Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Oye, cómo mola este Rock is my life. Rock is my life. Rock is my life es mi quinto trabajo ya como violinista y sigo ahí diciendo que con el violín también se puede hacer música, que sí, que existimos, que nos podemos subir a otro tipo de escenarios que no sea solo el clásico. Desde luego que sí. Es verdad que estamos más acostumbrados a que el violín forme parte de formaciones de aire más folky, pero aquí tenemos bandas con las que además creo que has colaborado muy íntimamente, como New, que han llevado siempre el violín a gala. Hay bandas como Kansas, también otros grandes clásicos que también han utilizado el violín. ¿Y por qué no? Desde luego, claro que sí. Estás aquí para demostrar que un violín con una forma muy de guitarra eléctrica y muy rockero, que es el tuyo, tenga cabida, desde luego, en el rock and roll. Quinto álbum ya. Y el rock es tu vida. No sé si lo ha sido siempre, pero últimamente desde luego sí lo es, ¿no? No, yo de pequeña empecé en el conservatorio, quería dedicarme al mundo del clásico, fui docente durante unos cuantos años y fue la vida lo que me fue macarreando, ¿no? Me encanta eso de macarreando. Me fue macarreando, te comento, porque mi vida personal ha estado muy impresa en lo que son mis discos. Yo, después de estudiar todo el clásico, me fui a vivir a Irlanda porque el violín se desarrollaba dentro del folk irlandés, ¿no? Entonces, aparte de estudiar clásico allí, pues investigué mucho sobre la música celta, hice mi primer trabajo de celta muy purista, luego cada vez más rock, cada vez más rock, más rock, más rock. El tercero ya era el disco Ases, que era rock celta, ¿no? Y fue como un impasse que tuve en mi vida, que me fui a Los Ángeles, estuve allí tres mesecillos. También estuve trabajando en Mariscal Rock, en Madrid, con todos los heavies, puro heavy, ¿no? Y allí pues conocía muchísimas bandas de rock, me invitaban a un montón de conciertos, entrevisté a muchísimo artista, y ahí fue cuando indagué sobre que el rock también existe, ¿no? Y que, ¿por qué no probarlo con el violín? Hice el anterior trabajo, funcionó muy bien en Spotify, en un año y pico que tiene el anterior disco, Celebration Days, pues ha tenido más de 1,000,000 y pico de escuchas. Entonces de ahí surgió la idea de vamos a hacer la segunda parte contratante, aunque no es la segunda parte de nada porque tiene algunas diferencias, pero sí es el segundo disco mío de versiones. Y donde además ahora me contarás cuál ha sido el criterio, la elección de las canciones, pero he sido especialmente feliz con que este single, no sé si es el primero, pero es de presentación y además el título homónimo, sea un tema de mis queridos Bachman y tú también, y tus queridos y de muchos, Bachman Turner Overdrive. Pero aquí nos encontramos con Boston, también otra banda muy querida, con Lynyrd Skynyrd, con ZZ Top, o por ejemplo, con Deep Purple. Se dice con las voces, no sé si está bien dicho con el violín, pero como empasta o como se junta, como se mezcla el poderío de la guitarra eléctrica y de una sección rítmica tan poderosa como este gran clásico de Gillan y Page, este Smoke on the Water de Deep Purple con el violín de Judith Mateo. Oye, se nota que te gusta mucho el rock porque hay algunas canciones que son auténticos himnos y que son grandes clásicos, pero no del todo el tema con el que te presentas, este de Bachman Turner Overdrive. Te confesaba antes de empezar la entrevista que me has hecho revisar las grandes canciones de BTO, de esa mítica banda, y me he sentido muy bien también, ¿no? Pero a mí me alegra que me digas eso porque normalmente la gente no lo reconoce y no sabe quién es Bachman y Turner. También tengo que contar que este tema nunca estuvo editado en España, con lo cual la adaptación, comentarte que ha corrido a cargo de Chuse Joven y la ha cantado él. Y estamos muy contentos porque es un tema que yo al principio cuando me lo presentó, porque es el único tema que eligió la compañía, de ¿por qué no haces este el single? Yo dije, wow, esta es la diferencia con el disco anterior, ¿no? De repente el single va a ser cantado, y va a ser cantado al castellano, que el anterior era de versiones pero todo instrumental, ¿no? Y fue como, hay que coger esto, darle forma, y lo he visto crecer poquito a poco, ¿no? Desde que se empieza a hacer, pues, a escribir todo, ¿no? A meterte a grabar, a hacer el videoclip, a colgarlo en todas las redes sociales y ver que ha funcionado y que la gente, ya voy tocándolo y la gente ya corea, ¿cómo se dice corea, eso? Corea. ¿Se dice música o músico? ¿Eres una músico? ¿Eres una violinista? Yo creo que soy, como en inglés, sería it, ¿no? It. Porque eso de ser músico ahora no se sabe. ¿Y cómo van los acordes de la guitarra y del violín juntos, el violín de Judith Mateo? Bueno, Judith Mateo, si le echáis un vistazo a su clip más recientes, que tiene, desde luego, una larga trayectoria, veis en YouTube un montón de clips, se ha dejado, o sea, tiene una pintaza, como decía ella, macarreando. Yo no me atrevía a decir tanto, pero ya que lo ha dicho ella, lo voy a coger. Pero es una estética muy potente, con un punto punky, si se quiere ver así, de sí. Medias de estas caladitas rasgadas. Oye, y el violín me mola mucho porque está como, bueno, de alguna manera imita los cuerpos de las guitarras eléctricas, ¿no? Esta imagen, de repente... A ver, esa imagen potente, cuando... Judith, ¿no? Yo elijo todo, o sea, me meto en todo el trabajo mío, en la selección de fotos, qué es lo que quiero. Yo de repente dije, voy a hacerme esta sesión de fotos y quiero una cresta rosa. Y mi peluquera y maquilladora me dijo, yo te lo apaño y tal, y no sé qué, y presento las fotos en la compañía y me dicen, ¿tú estás loca? ¿O qué? ¿Dónde vas con la cresta esta? Yo dije, no, mola, pero mola mazo, ¿no? Como el tema este de quién era, de Rafael. Camilo VI. Mola mazo. Sí, sí. Y al final, pues, todo el mundo encantado de la vida con la estética esta, termino rapándome el otro lado, en los conciertos me hago la cresta. O sea, es un momento de mi vida que me lo estoy pasando muy bien y rockeando a tope. Como comentábamos antes, en la elección de las canciones se nota que hay, bueno, hay un, primero un respeto hacia esas canciones, ¿no? O sea, son canciones que son importantes para ti y nos encontramos, pues, no sé, Lou Reed o con Lynyrd Skynyrd o con grandes clásicos, otros temas más recientes. ¿Cómo te lo has hecho para seleccionar las canciones? Y, oye, por cierto, felicito a Alde. ¿Ha sido de Warner, que es tu discográfica, el que dijo que también estaría bien que hicierais una versión del tema de Bachman y Turner, o Bachman Turner Overdrive, este Rock Is My Life? ¿Cómo lo has hecho para seleccionar las canciones? Pues mira, aparte del single, como comentábamos antes, pues todos son temas que a mí me gustan mucho y que quiero tocarlos en directo, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Aparte de la primera criba, que es sobre el gusto personal, pues luego sí que se ha mirado si la melodía, porque hay temas muy potentes, que la letra dice mucho, pero que en realidad son dos o tres notas, son muy, muy planos la melodía, ¿no? Entonces, si eso lo coges con el violín, pues se queda muy aburrido, y la gente normal, que normal me refiero al usuario, ¿no? El que escucha la música y que no tiene por qué entender de música, le parecería un auténtico coñazo con el violín, ¿no? Entonces hay que buscar que esas melodías pues sean también, que se muevan un poco, que sean más melódicas, para que a la hora de cogerla con el violín tú puedas seguir la música y no tengas la necesidad de escuchar la letra. Como por ejemplo este clásico de ZZ Top que se llama La Grunge. Momentos en el que el violín hace, digamos, la parte cantada, los lyrics, y otros momentos en los que acentúas también los acordes principales, con lo cual tiene un rollo muy personal. Y se nota además que hay un trabajo ahí de que eres una músico, instrumentista, que sabe lo que estás haciendo. Nadie puede coger un violín de repente y ponerse a inventar. Hay detrás un trabajo de conservatorio, como decías, de muchos años de carretera también, ¿no? Sí, hay un trabajo, pero yo creo que sin esta locura que los músicos tenemos, no plasmaríamos esta locura de disco, porque me acuerdo el primer disco pues fue un poco de locura de hacer versiones con el violín, ¿no? Y este ya pues ya es como más asumido, pero creo que todos tenemos que tener, seas músico o no, ese puntito de locura para seguir atreviéndote y haciendo cosas diferentes en tu vida, porque si no, menudo rollo. Y tanto. Suena un pedazo de banda detrás, no hemos hablado de ello, pero desde luego qué contundente suenan los tambores de este muchacho, Marcello Novati. Qué bien le pega, las guitarras eléctricas, aquí están Marco Lugo, en fin, Santiago Roque ha estado en la producción, el trabajo, como decías, de Chuse Joven, que también ha sido especial en la voz y en los coros, la adaptación al castellano de Rock Is My Life, en fin, Lucas Toledo, una tal de aquí, Judith Mateo, tocando el violín. En fin, que además sonáis como una banda, que eso también está bien, no es la figurita, como decimos, y bueno, una banda de acompañamiento. ¿Queréis sonar como un grupo? Tiene que sonar como banda, y en directo, pues si no voy acompañado por estos musicazos, voy acompañado por otros musicazos, porque ahora, tal y como está el mundo de la música, todos los músicos se tienen que dividir en 1.500 artistas, porque no es como antes, que los artistas tenían giras de 100 y pico conciertos, ¿no? Ojalá que volviese esa etapa. Entonces, pues nos compartimos muchos artistas a muchos músicos artistas también, ¿no? Pero en directo es una cañón, ya he hecho la presentación en la Joy Slava en Madrid, en Cuenca Capital, en el Teatro Auditorio, que es mi ciudad, que está bien cerquita de aquí, de Valencia, que más de una vez me he venido de Cuenca solo a la playa un día para volverme a dormir a casa. Y he estado en Tokio también una semana completa, la semana anterior, presentando Rock Is My Life en el Instituto Cervantes con la embajada y otros dos conciertos más. Y me quedan unos cuantos conciertos, así que... ¿Y cómo eres encima del escenario? ¿Cómo es Judith Mateo, el show que presentas? Yo me lo paso muy bien y creo que es súper importante, porque si tú no te lo pasas bien, eso no se lo puedes transmitir a la gente, ¿no? Lo que tenía claro cuando hice el paso del clásico a subir un escenario de otro tipo de música, otro estilo, ¿no? Es que yo no quería estar con la espalda recta encima de una silla, como si me hubiesen metido un palo, ¿me entiendes, no? Sino que quería poder botar, mover la cabeza, macarrear con el violín y pasármelo bien. Entonces creo que yo, como yo y mis músicos no lo pasamos tan bien, al final eso lo transmite si la gente está de abajo, todo el público se autoinvita a la fiesta, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien. O sea, que posee también de rockera ese punto de macarreo, porque rock is una forma de vida. Life, y tanto. Bueno, ¿qué te apetece que escuchemos? Hay, bueno, hemos puesto un poco de todo. Yo, como tengo debilidad por los setenteros, he seleccionado algunos de los setenteros, pero que suene lo que tú quieras. Me ha llamado la atención un tema, este tema country, Cotton Eye Joe. No wow, sé. Es en directo, está funcionando muy bien. ¿Qué te parece? ¿Echamos un vistazo? Sí. Es la número 9, Cotton Eye Joe. Aquí está Judy. Pone al personal patas para arriba, ¿no? Seguro, sí, en los, sí, conciertos. Sí, este tema es ideal para el violín, vamos. Bueno, pues se llama Cotton Eye Joe, aunque me decía, mira, de todo lo que hay en el disco, que son 10 canciones, todo covers, versiones, hay una que me gusta especialmente por la manera en la que funciona el violín y cómo la revisión que ha hecho Judith funciona de manera especial, y es este Nothing Else Matter de Metallica. Que hay algo en el violín que con algunos temas es extraordinario, es mágico. Siempre suena, sí, bien, porque es un instrumento formidable. Pero yo creo, pero que es el tema en sí. El tema en sí de la Metallica, que tiene la armonización, los acordes elegidos, es tan perfecto. O sea, solo me ha pasado con dos temas en mi vida. Perdón, uno ha sido con el tema de Kansas, que lo versioné en otro disco anterior, y este tema de Metallica, que es como, ¿cómo puede existir la perfección tan perfecta para mí, en estos temas? O sea, la construcción del tema. Es efectivamente así, tal cual lo estás diciendo. Lo, claro, la recordamos con, ¿no?, pues con la interpretación vocal, pero qué bien funciona el violín, y desde luego también en ese tema de Kansas que decías, uh-huh, Dust in the Wind, que los propios Kansas ya hacen un solo de violín también muy chulo en la canción. Bueno, Conquense, aunque de raíces asturianas, he leído también, sí, en algún sitio, ahí te viene jaleo también el perdigón folk, sí, y mi abuela del asturiana, norte, abuela asturiana, mi abuelo cordobés, mi medio familia de Cuenca, yo nací en Cuenca, así que, pero bueno, mezcladillo. Es lo mejor, como, ¿no?, el rock and roll mismo. Sí, porque si no me da aburrimiento. Oye, que te hemos visto, y te he visto algunos clips también ahí en YouTube de tus trabajos en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, ahí dándolo todo, una vuelta, sí, por... Sí, estuve trabajando durante 3 años y medio, duró el programa, entrevisté a grupos residentes o castellano-manchegos, entonces me lo pasé muy bien, porque he conocido a infinidad de bandas que dices, ¿y por qué esta banda no funciona? ¿Por qué? ¿Y por qué se quedan aquí en su pueblo? ¿Y por qué estos sí funcionan? Si no, deberían de funcionar. Pero como la vida es así, hay que... Hay tanto talento por ahí suelto, ¿verdad? Sí, y una pena. Y entonces yo creo que era el momento oportuno de hacer ese programa especialmente para Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha me apoyó. Hasta que hubo cambios políticos y me desapoyaron. Así son las televisiones autonómicas, sí. Judith Mateo. Lo sé. En vez de apostar por la música... Ya. Pero bueno, no me voy a meter en temas políticos porque... No, aquí hemos tenido también mucho de eso. Sabes que ha sido la única televisión autonómica que ha desaparecido. Sí. Y lo hemos pasado triste. Y además un programa que aquí también funcionó muy bien, que del que tú has sido jurado también, Un beso y una flor. Sí, era de la misma productora. Un talent que hizo también uh-huh. aquí en Televisión Valenciana y que también funcionó muy bien. Bueno, Judith Mateo, pues por aquí te esperamos con este El Rock es su vida. Judith Mateo, un placer, gracias. Muchas gracias. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo sábado 16 de julio, disfruta del espectacular desfile de moros y cristianos de Aldaya. Los bandos moro y cristiano llenarán de historia y colorido las calles del centro de la localidad con sus espléndidas vestimentas y las populares marchas moras y cristianas. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo 16 de julio. No te lo puedes perder. Ayuntamiento de Aldaya. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y ¡arrancamos! Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde con Paco La Huerta. Ja tenim la 1:53, com el dia, artistes? Bé, doncs pues mira, la marxeta, en este dilluns i per a rematar Garbis en el programa d'avui, anem a fer un viatge a l'any 1989, a un dia com el d'avui, un 11 de juliol d'aquell any 1989. Una banda estimada i d'èxit planetari com Simply Red, obtenint un dels seus números 1 a nivell mundial, el número 1 de la llista Billboard nord-americana. Després d'haver tingut èxits enormes des del seu àlbum de debut l'any 1985, aquell meravellós Picture Book, la banda liderada per el pelirroig, per Mick Hucknall, l'any 89, tal dia com el d'avui, tenien realment un èxit increïble. No sé si heu vist recentment imatges de Mick Hucknall. No és que l'home siga molt major, perquè és de l'any 1960, home, ja va tenint una edat, però és que pareix que siga que hagués agarrat el muñeco Chucky i li has exposat una, saps? Un fregall, un motxo de color roig, que és el seu d'això, en el moño. Realment està l'home poc per tirar. Però per què ens hem d'enganyar? És la, el mundo del rock and roll, el sex and drugs i tota la vaina. Però vaja, que han fet cançons absolutament meravelloses. La que estem recordant, la que va ser número 1 l'any 1989, va ser una versió d'una altra banda de soul absolutament legendària. Els grans Hank Mervyn and the Blue Notes. És una balada meravellosa que se diu If You Don't Know Me By Now. Així en la versió de Simply Red. Arriben les 2 de la vesprada, temps per la informació. Arribeixi Juan Marromero i tota la seva trup per a contar-vos l'última hora informativa. Ara només siguen les 2 de la vesprada. Però a nostra banda, desitjar-vos que passeu un molt bon dilluns i que sigueu en la millor sintonia. Així, en la vostra casa, des de la 97.7 Ràdio. Demà tornem a les 12:30. Au, adeu!